que cuenta la historia también de la primera niña trans en nuestro país. Y estamos por conversar un ratito aquí en la Kermés de los Sábados con Gabriela Mancilla, que es autora del libro que acompañó el guión de la película también y que es mamá de esta primera niña travesti trans. Muy buenas tardes, Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Acá estamos con ganas de profundizar sobre las infancias travesti trans, sobre todo en una semana en la que las identidades sexogenéricas disidentes han recibido muchos ataques. Entonces, voy a arrancar con una pregunta que es para fijarnos una base conceptual. ¿Quiénes son las infancias trans en nuestro país? Más allá de quiénes son en nuestro país, una niñez trans es aquella que no se siente identificada con el género que se le asigna al momento del nacimiento en base a sus genitales. Estamos dentro de una cultura obviamente binaria y biologicista que te dice que si vos nacés con pene, sos varón, y que si nacés con vulva, sos mujer. Eso significaría ser binario y biologicista. Entonces, estas niñeces no se sienten cómodas con eso que se les asigna al momento del nacimiento. La historia de ustedes como familia ha sido reflejada y contada desde hace varios años, ¿no? Te escucho muy bajito, discúlpame, pero te escucho súper bajo. ¿Me das un poquito de ganancia, Ale? ¿Ahí me escuchás un poquito mejor? Ahí está, ahí dale. Estoy, un poquito mejor. No te iba a entender la pregunta. Perfecto. Decía que la historia de ustedes como familia es una historia que se viene contando ya desde hace varios años, pero que esta película la masificó. Estuviste en General Pico hace una semana con el Colegio de Psicólogos, de Psicólogas, presentándola. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, primero alojar esta experiencia en todo el país, no solo en General Pico. Uh-huh. Ahí ya tenemos compañeros que nos acompañan, no desde este lanzamiento de la película, sino desde el libro Yo Nena, Yo Princesa, el trabajo de la Asociación Civil Infancias Libres, con las compas del Colegio de Psicólogos que ya nos conocíamos, ¿no? O sea, acompañar todo esto tiene que ver con entender la responsabilidad que tenemos como sociedad para alojar no solo a la niñez travesti trans, sino cualquier otra niñez que no se sienta cómoda con las normas impuestas. Uh-huh. Gabriela, ¿cómo te va? Juan Pablo te saluda. ¿Qué dice Luana de la película, del libro? ¿Cuáles fueron sus impactos, sus reacciones? Luana está muy contenta, ella está muy feliz, es su manera de presentarse al mundo también, pero creo que más allá del interrogante y de la curiosidad que genera qué es lo que piensa Luana, ella ya sabe quién es, su historia, y no hay ningún conflicto ni nada por el estilo. Lo más importante acá es saber qué le pasa al resto, ¿no?, con la historia de Luana. Porque si no, siempre estamos poniendo el foco en qué le pasa a Lulú y no en qué le pasa a la sociedad con Lulú y con todas las Lulús que existen. La Luana es una niña que es más que obvio que está abrazada por su familia, es más que conocida su historia y toda su lucha, y esta película no hace más que mostrar y reflejar orgullosamente hasta donde una niña pudo llegar para que se le respeten sus derechos. Entonces, yo cambiaría la pregunta para no solo ustedes, obviamente, ¿no?, todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué les pasa a las personas que se enteran de la historia de Luana o que se enteran de que existe una niña que hace más de 10 años que viene instalando en Argentina la identidad de trans travesti en la infancia? ¿No? ¿Qué nos pasa con eso? ¿Y qué crees que le pasa a la sociedad en general? ¿O le está pasando? Porque es un gerundio en realidad, ¿no? Porque estamos en pleno proceso. No voy a ser yo quien diga qué le pasa a la sociedad, ¿no? Porque la realidad es esto. Hay una reflexión que cada persona tiene que hacer en base a su construcción y todas las normas que están impuestas. Y hay una reflexión colectiva. hay una responsabilidad social frente a estos temas. Lo que yo noto quizá es la resistencia que hay, la resistencia enorme que hay y los prejuicios, los miedos que todavía están muy instalados y que también empatizan muchísimo con esta historia, les conmueve muchísimo. Van al cine y no dejan de llorar viendo la emoción que les genera, pero no empatizan con Luana y la historia de Luana, pero no la traen a su cotidiano y a su realidad, ni piensan en tener una niñez travesti trans, ni en su hogar, ni en su escuela, ni en su barrio. O sea, empatizo con esta historia, pero no la puedo ver en mi cotidiano. ¿Qué voy a hacer yo con esa niñez? ¿Qué voy a hacer yo si es compañerita de mis hijes en la escuela? ¿Si es la novia de mi hijo? ¿Si yo me enamoro de una Luana? ¿No? Esto tiene que ver con esto, con poder ver esta realidad y no una experiencia en un caso aislado, sino que ver una realidad que hoy lleva a la comunidad travesti trans a tener una expectativa de vida de 35 años por estadística, que solamente el 1% llega a la vejez y la expulsión temprana del hogar las arroja al sistema prostituyente. Y eso es una deuda que no solo el Estado, sino que la sociedad toda tiene con la comunidad travesti trans. La historia de Luana no deja de ser resultado de la lucha de toda la comunidad. Gabriela, Nicolás te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Dijiste que, mencionó Cintia que hace poquito la presentaste con los psicólogos en Pico. ¿Cómo lo vieron ellos y ellas que por ahí es una profesión que muchas veces, por formación y por otras tradiciones, está muy acostumbrada a normalizar identidades, conductas? ¿Cómo viste que ellos lo vieron a la película y a la situación? Te vuelvo a repetir lo que le decía a tu compañera. Son un grupo de personas que ya vienen acompañando esta lucha hace muchos años, desde mucho antes de la pandemia. Es mi segunda visita a General Pico y al Colegio de Psicólogos, con especialmente la licenciada Mónica Vaccaro. Pero no es lo que sucede en general. Tampoco voy a hablar por todos y todas psicólogos y psicólogas, porque es imposible, pero sí se puede hablar de quizás la formación de estos profesionales y de cómo hoy siguen patologizando estas identidades. Obviamente, si me están invitando y estamos compartiendo y están acompañando desde el Colegio de Psicólogos de General Pico La Pampa, esto no sucede. Son personas sumamente, no solo empáticas, sino que responsables, y han acompañado de manera amorosa todo este trayecto. Pero si vamos a lo que es la psicología en sí, se debe una revisión enorme, como el resto de las prácticas y el resto de las profesiones, ¿no? Especialmente la docencia también, especialmente el sistema de salud en lo que tiene que ver con pediatras. Hay una patologización previa ya instalada antes de que la persona pueda hablar. Si esto un niño lo hace, está bien; si no lo hace, está mal. Y quien va a decir que está bien y que está mal es el propio niño, la propia niña, esa niñez, que solamente nos va a decir qué es lo que quiere, quién es y con qué desea, por ejemplo, jugar. Y la persona adulta no está preparada para esto. ¿Crees que la Ley de Educación Sexual Integral merece una reforma no binaria? Es obligatoria. Yo no sé si se lo merece. Es obligatorio hacer una reforma y una actualización de la Ley de Educación Sexual Integral. No solo porque es obviamente previa a la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley Micaela, el nuevo decreto de DNI no binario. O sea, a 15 años de la Ley de Educación Sexual Integral ni siquiera podemos garantizar que se aplique en todas las escuelas del país. Imagínate llegar a actualizarla, pero que es obligación del Ministerio de Educación de la Nación empezar a generar el contenido necesario dentro de la legislación que corresponde, que es la actual, y que le va a poder otorgar a esta niñez no solo la legitimidad de su identidad en un documento, sino que la legitimidad de su corporalidad. No existen láminas de niñas que tengan pene ni de niños que tienen vulva, que son las niñeces trans, dentro de la escuela. Entonces, si ese cuerpo no se legitima, es imposible respetarlo. Y es imposible acceder a una calidad de vida y mucho menos permanecer en la escuela. Y ves, Gabriela, recién aludías a la resistencia, a los prejuicios, a los miedos. Podemos agregar odio porque a veces llega a ese nivel. Totalmente. ¿Ves que se va en ese camino o por ahí después crees que de algunos avances institucionales ahora hay como un retroceso o un amesetamiento? ¿Cómo percibís que este momento puntual en las autoridades estatales, con ganas de avanzar hacia donde estás diciendo o más o menos? En la actualidad, con el gobierno que tenemos, obviamente que hay una intención de avance y continuidad con quienes en otro momento aprobaron la ley de matrimonio igualitario, aprobaron la ley de identidad de género, todas estas políticas públicas para populares, tienen que ver con eso, con que las personas todas accedan a sus derechos. Los derechos yo considero que no hay que conquistarlos, ya los tenemos. A esta altura de la historia ya tenemos determinados derechos por ser solamente personas, ¿viste? Pero sí hay, obviamente, intenciones y un avance de derecha enorme en Latinoamérica para, obviamente, erradicar todo esto. Y lo más preocupante quizás no son los gobiernos, las personas que pasen, sino quienes les ponen ahí. ¿Cuánto odio hay como para pensar en que nos gobiernen personas que atenten contra los derechos de la niñez, de nuestros hijos, de la comunidad travesti trans, de las personas que no responden a la heteronorma, ¿no? ¿En cuánto perjudica a la sociedad que el resto tenga los derechos que todos tienen? Y eso hay que revisarlo, a la misma sociedad hay que revisar. Gabriela, la última de mi parte, sabemos que estás trabajando en estos momentos. ¿Cuál es la demanda urgente del colectivo? La demanda urgente del colectivo lo va a decir la misma comunidad travesti trans. Nosotros estamos hablando siempre por las niñeces, uh-huh. ¿Sí? Las niñeces travesti trans lo que necesitan en este momento de manera urgente es esto que decíamos recién, una actualización de la Ley de Educación Sexual Integral, una revisión enorme de los profesionales de la salud, de los profesionales de la educación. Tiene que estar dentro de la escuela este cuerpo que se viola, que se mata, que se señala, que está criminalizado y que se arroja, vuelvo a repetir, al sistema prostituyente en una edad muy temprana. Y mucho más cuando empieza a desarrollar caracteres sexuales secundarios asociados a determinado género y que en realidad no son más que los caracteres sexuales secundarios propios de las personas que tienen pene, de las personas que tienen vulva. O sea, quitar estas categorías por las cuales debemos de responder obligatoriamente, que nos dejan por fuera del sistema o nos dejan sin estos derechos que tenemos, que hasta nos quitan la vida. O sea, esto es urgente porque depende de la calidad de vida y de la vida de las personas trans travesti. O sea, una comunidad que tiene una expectativa de vida tan baja no es por el simple hecho de que no respondan a la norma impuesta, sino por el castigo, este odio. No es fobia, no hablemos de transfobia, hablemos de odio a la identidad de género y de esta resistencia que también tiene que ver con el aspecto religioso. No nos olvidemos de esto, ¿no? Lo que es anormal, lo que es antinatural, lo que termina siendo perverso. En realidad hay niñeces que responden a las normas establecidas y a lo esperado, y hay niñeces que no. Nada más simple que eso. Ni rosa, ni celeste, ni nene, nena, ni cabello corto, ni cabello largo, viste, ni princesa, ni superhéroe. Deberíamos ampliar las categorías por las cuales se clasifican a las personas y no obligar a las personas a encajar dentro de esas categorías. Gabriela Mancilla, te agradecemos la claridad, sobre todo, y la amorosidad en esto que es la Kermés de los Sábados. Muchas gracias, les mando un abrazo enorme. Ya volvemos con más Kermés hasta las 21.